nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. A 21 años de aquel 4 de febrero de 1992, este 4 de febrero del año 2013 en la Plaza José Martí de San Antonio del Táchira, al conmemorarse en toda Venezuela el Día de la Dignidad Nacional, Día de la Rebelión, ante los presentes reunidos como una gran familia bolivariana y socialista, la máxima autoridad civil del municipio Bolívar, arquitecto Juan Vicente Cañas Alviares, expresó: "El presidente Chávez nos ha hecho sentir patria y todos somos Chávez, unidos aún más para defender las grandes batallas que llegan y las que el presidente nos ha llamado a defender. Rodilla en tierra. Independencia y patria socialista viviremos y venceremos", concluyó el alcalde Vicente Cañas. Buenas noches para todos. Vamos a dar un aplauso al grupo de danza de la OPEL. Aquí me molito, Teresita, de este país. Saludo muy cordial a todo el equipo que nos acompaña, al Poder Comunal de Arima, a todos los presentes, al concejal Joaquín Moro, a su esposa, que nos acompañan aquí. Y como bien decía Gildover, el lunes celebramos 21 años a nuestra delegada Sandrita, que está por allá escondidita debajo de la... que trabajando fuertemente. Ese es el trabajo y ese es el compromiso. Explicó muy bien Gildover, de verdad que estos 21 años de esta conmemoración magna que llevamos en nuestro corazón, de compromiso con nuestro presidente. Y también quería decirle a todos ustedes que en ese compromiso patrio que hemos aprendido al lado de nuestro comandante, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, es a tener sentido por nuestra historia. Y en ese sentido por nuestra historia se nos avecina un evento importantísimo, el cual lideriza en este momento en el estado nuestro gobernador José Gregorio Bielma Mora, que es no es otra cosa que prepararnos dentro de pocos días para lo que es el bicentenario de la campaña admirable. Y todos ustedes, como ejército, como patrulleros que somos todos, como responsables políticos, tenemos que elevar, tenemos que irradiar, tenemos que promulgar, llevar a nuestros espacios territoriales, a todos nuestros ámbitos, aparte en todo lo que tenemos la responsabilidad, que tienen responsabilidad en educación, porque ese compromiso que nos ha despertado nuestro presidente, uno de los aspectos de la revolución es sentir patria, y Chávez nos ha hecho sentir patria a nosotros. Imagínense que por aquí el primero de marzo vamos a cumplir 200 años donde nuestro libertador, que para ese momento era el comandante en jefe del ejército de la Unión, estaba reconociendo en San Antonio que era el primer espacio geográfico en que respiraba libertad, la Villa Redimida de San Antonio. Entonces, de aquí salimos nosotros de esta fecha del 4 de febrero que se celebró en Caracas, en ese acto importante ayer en la Asamblea Legislativa de nuestro estado Táchira, y hoy a través de esta reunión teniendo aquí para compartir aún más lo que no podemos nosotros olvidar, y ese es el compromiso que debemos todos con nuestra patria, con Chávez, que está en ese corazón de todos, porque como bien dice y como se ha venido reflejando en nuestro pueblo venezolano, todos somos Chávez. Yo soy Chávez, usted es Chávez, todos somos Chávez. Y como decía aquí nuestra camarada, las esposas y las mujeres de Chávez, por lo menos Yolanda de Chávez, Mayra de Chávez, Aymara de Chávez, no me pongo bravo por eso, todos de Chávez, y bueno, todos somos Chávez. Entonces ese compromiso bonito y hermoso es agradecerle y darle a nuestro presidente el amor que nos ha dado a nuestro pueblo. Y es poco, es poquísimo lo que de repente estamos haciendo aquí. Pero sí que sea el momento idóneo, que seamos multiplicadores de que la batalla continúa. Y que este bicentenario, para nosotros como sanantonienses, que por aquí empieza esta gesta heroica y llega el 7 de agosto a Caracas, decirle que aquí también hace 200 años muchos hombres y muchas mujeres, porque hay un relato de la historia, y uno lo decía en la Comisión Bicentenaria, que hay que elevar 6 mujeres heroínas sanantonienses que la historia no puede borrar. Y eso ya el gobernador tiene en sus manos los nombres, como así como Cayetano Redondo, que simplemente lo reconocemos aquí, pero que es a través de esta gesta, de esta Comisión Bicentenaria, que se va a encargar de llevar a cabo, realzar y enaltecer de que la historia aún más conozca que el Táchira tuvo participación en la independencia, que por aquí comienza nuestra patria, que ese compromiso que vamos a tener el próximo primero de marzo, y que el 12 de febrero estaremos celebrando nosotros también 199 años de la batalla de la victoria, Día de la Juventud, y que nosotros también en esta oportunidad, que ya mañana comienzan las fiestas carnestolendas, todo lo estamos haciendo en el sentido patrio, en la misión bicentenaria de la campaña Mirable, en el tomando en cuenta con mucha relevancia el objetivo 5 de los objetivos patrios, de los objetivos históricos del Plan de Nación 2013-2019, como es: salvemos la especie humana, salvemos nuestra madre tierra. Y eso nos ha invitado a quién, nuestro presidente. Entonces son líneas de acción entre todas las demás, entre las otras 4, como la independencia, consolidar la independencia, profundizar el socialismo, Venezuela potencia, Táchira potencia, el municipio de Bolívar potencia, y sobre todo el mundo multipolar, acabar con esas polarizaciones, la participación de todos, y el objetivo 5 que lo vimos nosotros. Entonces, con esto, compatriotas, quiero que demos inicio a este video que vamos a compartir aquí entre todos, no sin antes en mantener, como se dice, unidos aún más para las grandes batallas que llegan y para las grandes batallas que el presidente nos ha llamado a defender nuestra patria, como dice, rodilla en tierra. Entonces, todo por el amor a Chávez, y desde aquí, que ese aplauso, ese sentimiento le llegue allá a La Habana, allá al lado de Fidel, al lado de ese grupo que nos están brindando salud a nuestro presidente, para que pronto lo tengamos aquí con nosotros. Patria socialista, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo.